la pregunta. Primero presentate y después contame qué significa este encuentro para vos. Bueno, mi nombre es Oscar, bueno, todos me conocen por Cachi, soy de Gallo Rojo. Gallo Rojo es un centro comunitario que pertenece a una organización que se llama la Red del Encuentro, que queda en José C. Paz, en Buenos Aires. Y bueno, para mí este encuentro ya es la segunda vez que participo, la verdad que para mí es muy importante, porque yo vine sin saber nada, pero está bueno, para mí es una experiencia muy buena para ir aprendiendo de gente que ya sabe, después esa experiencia llevarla ya a los jóvenes del Gallo. No, aparte está bueno, conocer gente, viste, cada uno tiene una forma distinta de pensar y de una forma distinta de trabajar en su radio. Y la verdad que eso me parece muy bueno, trabajar así con gente que tiene otra forma de trabajar, ¿entendés? Y la verdad que me parece muy bueno, así que espero poder seguir participando de estos encuentros y conocer más gente y conocer más experiencia de distintas personas, no solo de acá de Argentina, sino también de otros países. Así que muchas gracias. No, buena.